pensar. Es mejor que saber que nunca volverá. ¿Dónde estará? Recordará. Nunca te podré olvidar. Se fue de mi lado esta tarde sabiendo que nunca había de volver. Se fue y en mi boca aún siento el calor de esos besos que olvidar no podré. Lloré la amarga desventura de haberte tenido y perdido a la vez. Hoy te encuentro en mi sueño, pero quiero despierto que tus ojos me miren y tu pecho se agite junto al mío otra vez. Y tu pecho se agite junto al mío otra vez.